Pacifica, this is Democracy Now. Desde Radio Pacífica, esto es Democracy Now. Democracy Now! Es un noticiero independiente de radio y televisión en Estados Unidos que transmite una hora en vivo a través de Internet en democracynow.org. Bienvenidos a Democracy Now! En español, democracynow.org, el informativo de Guerra y Paz con Amy Goodman. El presidente Barack Obama se prepara para firmar el próximo año una orden del Poder Ejecutivo que establece el derecho del gobierno de detener prisioneros por tiempo indefinido sin cargos o juicio. Así lo informa el sitio web de investigación ProPublica. Se prevé que el gobierno retendrá indefinidamente por lo menos 48 de los prisioneros que permanecen en Guantánamo. Según la orden, los prisioneros podrían impugnar periódicamente su encarcelación. ProPublica informa que a casi dos años de la promesa hecha por Obama de cerrar la cárcel de Guantánamo, hay más prisioneros que enfrentan la posibilidad de prisión perpetua y menos que enfrentan cargos que cuando el mandatario fue electo. El fiscal general Eric Holder ha dicho públicamente que Estados Unidos quiere neutralizar al clérigo Anwar al-Awlaki, que reside en Yemen y de quien se afirma que es el primer ciudadano estadounidense que figura en la lista de blancos que la CIA pretende capturar o asesinar. Durante una entrevista concedida a ABC, Holder respondió a la pregunta de cuál es la magnitud de la amenaza que al-Awlaki representa. Holder dijo: está en la misma lista que Bin Laden. Está en uno de los primeros lugares. No sé si el primero, segundo, tercero, cuarto. No lo sé. Está en la lista de la gente que más me preocupa. Pierre Thomas preguntó: ¿tiene Estados Unidos una preferencia en cuanto a si quiere que Awlaki resulte muerto, capturado o procesado judicialmente? Holder respondió: queremos neutralizarlo. Haremos lo que sea para poder lograrlo. WikiLeaks founder Julian Assange. Mientras que Julian Assange, fundador de WikiLeaks, sigue bajo arresto domiciliario en Gran Bretaña, el sitio web de denuncias sigue publicando más cables diplomáticos estadounidenses secretos. Un nuevo cable revela que el gobierno británico ha estado entrenando a una fuerza paramilitar en Bangladesh, condenada por organizaciones de derechos humanos como un escuadrón de la muerte del gobierno. Desde que se fundó hace seis años, el Batallón de Acción Rápida ha sido acusado de haber perpetrado más de 1,000 ejecuciones extrajudiciales. A pesar de los asesinatos, los funcionarios estadounidenses y británicos han prohijado a la unidad. En un cable, el embajador estadounidense en Dhaka, James Moriarty, escribe que el Batallón de Acción Rápida es la organización policial mejor posicionada para convertirse algún día en la versión bangladesí del Buró Federal de Investigaciones Estadounidenses. Otro cable recientemente divulgado muestra que diplomáticos estadounidenses criticaron privadamente a Nueva Zelanda por arrestar a dos presuntos espías israelíes en 2004. La entonces primera ministra de Nueva Zelanda, Helen Clark, dijo que las acciones realizadas por los agentes de inteligencia israelíes eran inaceptables y una violación de la soberanía de Nueva Zelanda y del derecho internacional. Los diplomáticos estadounidenses desestimaron la preocupación de Nueva Zelanda. En un cable, un funcionario estadounidense afirmó que dicho país arrestó a los espías israelíes únicamente en un intento de incrementar sus exportaciones de cordero y otros productos a los estados árabes. Un cable de WikiLeaks sobre la base militar estadounidense de la isla Diego García en el Océano Índico ha tenido repercusiones políticas. El martes, Mauricio anunció planes para impugnar la legalidad de un área marítima protegida en el archipiélago de Chagos, luego de que un cable estadounidense filtrado sugiriera que la reserva era una estratagema para impedir el regreso de los isleños desplazados. En 1966, Gran Bretaña le alquiló a Estados Unidos la isla más grande del archipiélago, Diego García, y allanó así el camino para la construcción de una enorme base aérea que determinó el desplazamiento forzoso de aproximadamente 2,000 chagosianos. Los británicos han afirmado públicamente que la creación de la Reserva Marina era una medida para salvar el medio ambiente. Pero un cable diplomático fechado en mayo de 2009, divulgado por WikiLeaks, reveló que un funcionario del Ministerio de Relaciones Exteriores británico había manifestado en forma privada a los estadounidenses que la decisión de establecer un área marítima protegida pondría fin de hecho a las reclamaciones de reasentamiento de los isleños. En noticias del Congreso, el Senado parece listo para aprobar un pacto estratégico de armamento nuclear con Rusia, luego de que 11 republicanos se unieran a los demócratas el martes para respaldar una medida preliminar clave. Se prevé que hoy se lleve a cabo la votación final sobre el nuevo tratado START. El senador republicano Lamar Alexander de Tennessee explicó su apoyo al tratado. El senador Alexander declaró: votaré para ratificar el nuevo tratado START entre Estados Unidos y Rusia, porque deja a nuestro país con suficientes ojivas nucleares para hacer saltar en pedacitos a cualquiera que nos ataque, y porque el presidente se comprometió a un plan de 10 años por $85 mil millones para garantizar que esas armas funcionen. El senador republicano Lindsey Graham, de Carolina del Sur, exhortó a aplazar la votación del tratado START hasta que asuma el próximo Senado. El senador Graham expresó: no se trata de abortar el START, no se trata de abortar el START, se trata de lograr el mejor acuerdo posible, y simplemente no entiendo por qué no podemos esperar 5 semanas más, porque en 5 semanas habrá un mejor tratado negociado para Estados Unidos que el que estamos por aprobar ahora. The FBI has subpoenaed the managing editor of the website. El FBI citó a la editora en jefe de la página web Electronic Intifada en el marco de una creciente investigación de activistas contra la guerra y a favor de Palestina. Maureen Murphy es por lo menos la 23ª activista en ser citada a declarar desde el mes de septiembre, en el que el FBI llevó a cabo redadas en los hogares de varios organizadores de Chicago y Minneapolis. Muchas de las citaciones están dirigidas a organizadores del Grupo de Solidaridad con Palestina, con sede en Chicago. El martes, Murphy declaró: somos blanco de las citaciones por el trabajo que hacemos para que Estados Unidos ponga fin a la financiación de la ocupación israelí, ponga fin a la guerra en Afganistán y ponga fin a la ocupación de Irak. Un juez federal determinó que el gobierno de George W. Bush llevó a cabo vigilancia ilícita de una desaparecida obra de caridad islámica por medio de intervención de las líneas de comunicación de los miembros de dicha organización sin orden judicial. El juez ordenó al gobierno el pago de más de $2,500,000 por gastos legales correspondientes a abogados y el pago de $20,000 a las dos personas que fueron objeto de la intervención, ambos miembros de la obra de caridad Al-Haramain. Los demandantes tomaron conocimiento de que se los escuchaba secretamente luego de que por error el gobierno les enviara grabaciones. UN Secretary General Ban Ki-moon has warned. El secretario general de Naciones Unidas, Ban Ki-moon, advirtió que la situación en Costa de Marfil tras las disputadas elecciones del pasado mes podría derivar en una guerra civil. Al menos 50 personas han muerto los últimos días, luego de que el líder de Costa de Marfil, Laurent Gbagbo, se negara a reconocer la derrota ante su oponente, Alassane Ouattara. Gbagbo ordenó a las fuerzas de paz de la ONU que abandonaran el país. En un intento por mejorar su imagen ante Estados Unidos, Gbagbo contrató los servicios de Lanny Davis, un abogado con vinculaciones en Washington, que fue contratado también el pasado año por el gobierno de facto de Honduras. In other news from Africa, Halliburton has agreed. En otras noticias que llegan desde África, la petrolera estadounidense Halliburton aceptó pagar a Nigeria $35 millones para resolver una disputa por soborno que llevó a la presentación de cargos contra el ex vicepresidente Dick Cheney, así como contra el director general de Halliburton, David Lessard. Halliburton fue acusada de pagar más de $182 millones en sobornos para construir una planta de gas natural licuado al sur de Nigeria. En noticias de Asia, Corea del Sur planea llevar a cabo otra ronda de ejercicios militares terrestres y marítimos, entre ellos su mayor simulacro con fuego real de la historia, el cual se realizará en las proximidades de Corea del Norte. Corea del Sur comenzará mañana el simulacro terrestre que incluirá artillería, aviones de combate y la mayor cantidad de personal que ha participado de ejercicios en tiempo de paz. En la ex República Soviética de Bielorrusia, más de 600 candidatos y activistas políticos de la oposición fueron llevados a prisión tras la disputada reelección de Alexander Lukashenko como presidente. El martes se llevaron a cabo manifestaciones para exhortar a la liberación de los prisioneros. Piotr, un manifestante de la oposición, dijo: estoy aquí para expresar mi solidaridad con la gente que sufrió, que peleó contra la dictadura de Lukashenko. ¿Qué derecho le asistió para presentarse como candidato a presidente según una ley que él mismo creó? Creo que la detención de estas personas fue ilegal, y es ilegal que sufrieran por intentar poner fin a la dictadura. Aviones israelíes bombardearon unos 7 lugares de Gaza desde el lunes pasado. Informes iniciales de Gaza afirman que 8 palestinos resultaron heridos. Con anterioridad, el pasado sábado, ataques de aviones israelíes causaron la muerte a 5 activistas palestinos en Gaza durante el ataque más letal a este sitio durante este año. Israel afirma que los ataques fueron en represalia por los bombardeos con morteros lanzados desde este territorio hacia el sur del país. El último ataque israelí tuvo lugar pocos días antes del aniversario de la operación israelí Plomo Fundido. El ataque de un mes de duración que tuvo lugar hace 2 años y que causó la muerte a más de 1,000 habitantes de Gaza. Mientras tanto, el primer convoy de ayuda asiático destinado a Gaza arribó a Siria. Activistas de India, Japón, Indonesia, Irán, Malasia, Bahrein y otros países asiáticos participan en el convoy denominado Asia 1, cuyo objetivo es entregar ayuda a la empobrecida franja de Gaza. Koichi Sakaguchi, activista de Japón, declaró: urgently we have to resolve the... tenemos que resolver en forma urgente el sitio a Gaza, el sitio a los palestinos, la ocupación de Israel sionista. Es urgente en verdad. Un presentador de radio por internet de derecha y ex informante del FBI fue sentenciado a 33 meses de prisión por amenazar de muerte a 3 jueces federales. Hal Turner fue arrestado en junio de 2009 tras haber nombrado a 3 jueces que merecen ser asesinados por sus fallos. Luego de emitir la amenaza, Turner publicó en su página web la fotografía de los jueces, el domicilio de los juzgados y un mapa. En Chile se presentó una petición formal que procura el arresto de 4 oficiales retirados del ejército por el asesinato del cantante de música popular Víctor Jara durante el golpe de Estado apoyado por Estados Unidos del año 1973. Un abogado del Programa de Derechos Humanos del Ministerio del Interior de Chile presentó las solicitudes de arresto el pasado martes. Víctor Jara era público seguidor del presidente chileno Salvador Allende. Fue asesinado el 15 de septiembre de 1973, 4 días después del golpe de Estado que llevó al poder al general Augusto Pinochet. Democracy Now!, el informativo de Guerra y Paz, se transmite en más de 500 emisoras de radio y televisión en Estados Unidos a través de las estaciones de Radio Pacífica y NPR, FMs locales, a través de las estaciones Public Access y PBS, y en ambas redes satelitales, en el canal 375 de DirecTV y en el canal 9410 de la red Dish, Link TV y el canal 9415 de Free Speech TV. El programa completo tiene subtítulos para sordos y personas con dificultades auditivas y se transmite por video y audio en democracynow.org. El texto completo de los titulares en español también se encuentra disponible en democracynow.org.